Sabían, ella hace una especie de festival pequeño electrónico donde invita amigos a poner música en Islandia, siempre en el marco de la luna, ¿sabes? Siempre está Sí. ahí. Siempre ha pasado, ya llevan varios años, son veladas de baile bajo la luna llena, en la que Björk invita a amigos a poner música. Esta vez va a pasar, pero con el eclipse Ah, solar total. qué Sí, chévere. eso va a estar chévere. Uf. Por si quieres ir a Islandia, Mira, claro que sí. Ya mismo voy a coger un bus. esto va a ser el 12 de agosto. Ella va a estar acompañada de amigos, como siempre, y también una de las de los nombres reconocidos de quienes estarán tocando es Arca, que ha tenido varias colaboraciones con otros grandes. ¿Qué ibas a decir? Arcángel, bra. Catalina, a Mira, veces es perdona mi difícil. milenialidad. A veces es difícil, pero bueno, voy a hacerte cuenta que no pasó. Exacto. Voy a seguir derecho. Tres, dos, uno. Entonces, sí, va a poner música. Si ustedes no han tenido la posibilidad de verla mezclando, compartiendo y bailando como enloquecida, es de las mejores. O sea, la presentación que tuvo con Rosalía. Rosalía, que estaba ahí atrás así chiquitica moviendo la cabeza y feliz, es lo mismo cuando pone música. Además, qué chévere en ese mood, ¿no? Como de eclipse. Además, es un parche de amigos. Sí, o sea, Eso es suena muy cero, chévere. es acá queremos los festivales, pero es cero ese tipo de festival monstruoso, con boletas carísimas, con una cantidad de gente. No, acá Ay, suena muy es, play. sí, está bien. Entonces ya lo sabes, Catalina, para que te prepares para el Vamos. 12 de agosto en Islandia. M. Más música. Son las mañanas, 103.9. Bueno, un anuncio importante Señor. para los entusiastas de las cámaras de Esto es video. tecnología, sí, señor. Mañana, digo, no, mañana no, el 16. 16 de abril. En 6 días. En 6 días se lanza la nueva Osmo Pocket 4 de DJI. La última salió como hace un año, ¿no? No, esa salió hace como 3 años. Uy, de verdad, se La demoraron. Osmo Pocket 3. ¿Tú cuál tienes? Yo tengo Todas. la Osmo Pocket 3. Tiene todas, es como con el iPhone, ¿Y tiene vas a desde el que comprar la sale el primero. 4? No le des Voy a ideas. comprar la DJI Ah. Osmo Pocket 4, por Yo ya supuesto. no peleo con él. Ya toca dejarlo ser, No, yo sí Dayana. busco que ahorre platica, porque ya tiene No hay muchas cómo. Vivimos en una cosas. época de Pero consumismo, porque ya tú les lo. dije. ¿Y qué trae así Pornografía como? fotográfica, Dayana. Alejandro, no nos volvamos a meter en ¿Qué este trae tema. diferente? ¿Qué te llamó la atención de la Osmo Pocket 4? Lo único que puedo decir A con ver. respecto a la Osmo Pocket 4 es que se ha especulado mucho sobre qué lente va a traer, sobre cuál es esa particularidad, cuál es esa innovación. La Osmo Pocket 3 sigue siendo un descubrimiento muy sorprendente para todos los realizadores entusiastas, aficionados que ven en ella. Cada que uno le muestra una Osmo Pocket 3 a un realizador visual, no pueden creer la cantidad de cosas que hace esa cámara tan pequeña. Esas son esas cámaras que tienes que comprar y después tienes que comprar accesorios y cositas y licencias y watch watch y se te va como 3 veces más plata. No, Ah, bueno. no, a Muy esta bien. cámara tú le puedes comprar cositas, pero no es necesario. No Ok. tienes que comprarle licencias de nada, Ya. tampoco. No, esta es una cámara supremamente versátil. Es la cámara que yo utilizo cuando grabo cositas ahí en el estudio, cuando me Sí. grabo presentando Que canciones y esas sigue con cosas. su Bueno, 9. no, sí, es chévere. Ahora yo tengo otra pregunta, Alejandro. Dímelo. Si vas a comprar la Osmo Pocket 4, ¿qué va a pasar con la Osmo Pocket 3? Va a ser parte del Museo de Alejandro Marín de Cámaras Fotográficas y de Realización Visual. Ay, no, Alejo. ¿Cuántas tienes ya en total, más o menos? En total tengo por ahí unas 12 cámaras. Uy. Santísimo ¿Y no te Señor. gustaría venderlas de pronto Él para no vende recuperar un poco de nada, él no vende inversión? nada. Mira, las Lo veces que que le pasa he es pedido que que venda cosas que sé que pueden traerle mucho dinero y él no lo hace. No, no lo hago, pero cuando lo hago, lo vendo bien, sale bien. Ah, Lo que bueno. pasa es que estas son mi tributo a Casey Neistat, uno de los youtubers más importantes del mundo. Ya. Bueno, espero que nos muestres cuando tengas la Osmo. Claro que sí. Porque debo decirte que probablemente no la compre de inmediato porque seguro se va a agotar. ¿Cuánto cuesta? La DJI Osmo Pocket 3, pues tendría que partir de ahí porque todavía no hay un precio oficial, porque como te digo, el lanzamiento se hace el 16. Pero la Osmo Pocket 3 está costando 2,300,000 pesos. Ok, esa es la base. Esa es la base, eso vale la Osmo Pocket 3. Yo supongo que la Pocket 4 va a valer 3. ¿Y cuántas vas a comprar? No, solamente una. Ah, bueno, bendito sea. Estoy muy entusiasmado y quería compartirlo con ustedes porque en realidad quienes somos gomosos de ese tema visual y esas vainas estamos siempre pendientes de, bueno, ¿cuándo sale la Pocket 4? Porque es que créanme, esa Pocket 3 es una cosa muy loca, es el montón de cosas que hace. Ahora, yo tengo pregunta, ¿es el mismo FOMO, entre comillas, que tienen los seguidores de Apple cuando sale un iPhone? Uf. Es muy parecido, sí. Ya, ok, entiendo. Sí, somos. Ya. Sí. Cuando sí. Regresemos, luego sí, les comento, ahora que hablamos de FOMO. Les tengo los números de BTS. Vamos. Tengo los números de BTS. Si quieren podemos poner Swim. Waterfall from your skin. Swim. Alejandro. Ahí está. Los amo mucho. Sí. Uh-huh. BTS de Arirang, ahí estaba Swim. La preventa de BTS en Colombia dejó cifras sobre el nivel de demanda por eventos en vivo del país. Cerca de 300,000 fans participaron en la fila virtual. Fue una demanda que superó en 7,5 veces la oferta disponible y alrededor del 90% del inventario vendido en esta etapa. Bien. Cada fecha contó con más de 41,000 entradas, reflejando la magnitud del evento. Y para ponerlo en perspectiva, dice el comunicado de prensa. Este comunicado, ¿quién mandó este comunicado, vale? Manden los comunicados. Esto lo mandó Ticketmaster. Ticketmaster manda este comunicado y dice que para ponerlo en perspectiva, la fila virtual habría alcanzado más de 300 kilómetros, lo que ayuda a dimensionar porque incluso participando en preventa no todos los fans logran acceder a entradas. También se refuerza, dice Ticketmaster, el llamado a comprar únicamente en canales oficiales y evitar la reventa. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Please, man. Pretty please, Charlie. Es Mr. Giancarlo de su álbum Mónica. La canción se llama Trade Places. El disco está buenísimo. Mi disco favorito del año hasta el momento. Estas son las mañanas de la X. Dirty viene Maroon 5. Sí, señor. Va a estar en concierto. Hay un cambio de fecha. El show, que va a estar buenísimo, volverá a Colombia el 27 de agosto en el Coliseo Med Plus. Entradas en Ticketmaster.com. Bueno, damas y caballeros, hoy se presenta Crudo, Means Raw, en el Movistar Arena. Y si yo tuviera 20 años menos, irías. Iría. Ah, es que lo chévere. Pero no. Y es viernes. Podrías. Es viernes. Es viernes y mi cuerpo no lo sabe. No, tal vez sí quiere dormir. Tal vez tu cuerpo está pidiendo descanso. Se quedó dormido. Ya se durmió, sí, lo ¿Alejandro? Perdimos. ¿Alejo? ¿Alejo? Ay, yo no sé. Ah, no hagas eso. No hagas a mí eso. Me están invitando. Señor, ve. No, mentiras, no, porque te descompensas. Ve y cantas, no copio. Canta, será. María. Esa. Hubiera. Novena. ¿Hay tantas? Yo siento que estoy en un mundo. Fan, pero disfrútenlo. Y ve, Alejandro, pues si te invitan. A mí, una de las cosas que más me entusiasma de ver a Crudo, siempre va a ser ver el público femenino cantando. Es importante. Mira, voy a decirte una cosa y tomo tu mano porque hoy es un día de motivaciones físicas. Hoy sí que merecemos belleza. Qué buenos días. Hemos visto unas cosas, sí, Alejandro. ¿Qué están viendo ustedes? Hombres. ¿Qué están morboseando? Le envié a Diana un reel de un italiano. ¿Están viendo hombres? Sí. Pero no sabes. O sea, no entendimos nada de lo que ¿un dijo. ¿Un reel de quién? De un hombre. De un hombre italiano. No sabemos qué fue lo que dijo. Se llama... Pero ¿cómo se ve? Vittorio Menossi. Y están enfermas ustedes dos. Te lo voy a mandar para que sepas que... Listo. Yo le hago auditoría. Gracias, te agradecemos. Y tú pues estabas hablando del público femenino que canta. Ah, es importante. Más rico, quiero un concierto de crudo. Ahí está. Para nosotras también. Buena más rico, quiero un concierto de crudo porque uno bailando. Sabe que todas van a cantar. Uh-huh. Entonces uno está mira, ahí más así motivación. Como, sí, entiendo. Mira, y tomo tu mano mil veces. Sí, cuando se pone a cantar, cuando él canta María, uno de hombre está ahí mirando. María, uno ni siquiera está mirando a crudo. Uno está mirando, es como. Para los lados, así como, y sonriendo. No, yo siempre me quedo, es asombrado la forma como crudo despierta la sensualidad de todo su público femenino. Es una cosa. ¿Él es guapo? No, Fercho, pero. El original Fercho. Él no es guapo, pero no tú entiendo. Lo ves en el Fercho. Escenario y tiene ese factor escenario que es como que. ¿Ese es el mismo Fercho? ¿Otro no, Fercho? No, Fercho es Fate. Ay, ustedes con sus cosas. O sea, Salomón. No, es que hay una hipótesis y es que. A ver, a crudo. Sí, voy ¿tú a no ver. Sabías esta hipótesis? Catalina. Cuéntame, por favor. Oh, mira, entiendo bueno, el lugar. La hipótesis es que crudo. La hipótesis es que crudo era. Es que a crudo le quitaron como la personalidad y se la implantaron a Fade. Ah, lo comercial, como lo iban a vender comercialmente. Exactamente. Oh. Ay, qué feo. Porque es que lo que tengo entendido es que a crudo, en la calle, cuando crudo era el productor de Métricas Frías y de Doble Porción, y cuando estaba creciendo esa escena de hip hop alternativo en Medellín, pues obviamente crudo era la figura más importante de ese movimiento alternativo, la más notoria, pues individualmente hablando. Y a crudo, en la calle. Le dicen Fercho. Le dicen el Fercho. Tiene una boca. Sí, sí, sí. Mamen, hermano. Ay, qué gran día hoy. Sí. ¿Quieres ir a verlo? Pero no con tanta gente. Privadito. Alejo, ve y... Sí, es que un privadito. Perdón. Es Catalina, ¿no? No soy pero yo, porque después sí. La mala soy yo. Hacía mucho tiempo no oía la palabra un privadito después, en la voz de una chica. Después dicen que yo soy la dañada. Eso es lo que crudo causa crudo, damas y caballero. Caspalina. Perdón. Ahí está. ¡Qué calor! Exactamente. Bueno, ¿ustedes por qué repitieron el demo del programa de fútbol que van a hacer con Daniela? ¿Qué fue lo que pasó? Díganme la verdad. Sincérense con, es la verdad. Con la audiencia. Ya ustedes me están mintiendo, yo lo sé. Yo sé cuando mi equipo me miente y esta es una de esas ocasiones. No, mienten las mentiras. Lo peor de todo es que no es mentira. Es 100% todo verdad. Todo lo que te dije ayer es cierto y toda la información que se ha dado es real. Teníamos el retorno sonando perfectamente y asumimos que se estaba grabando el audio. Sí. Y no, pero ya ayer y salió mucho más chévere. Confirmamos sí. Todo, probamos, lo volvimos a ver completo y bien, ¿sabes? Me gustó. La doble D. Ahora somos la doble D. La doble D. Ajá. Bueno. Señor, que de tantas cosas. Vamos a ponernos un disquito. ¿Qué cosas tienes ahí? Pues tengo a Maroon 5 que viene. Con Makes Me Wonder. Tengo a Quavo con Strip That Down. Tengo también a Tyler, The Creator, con Sugar On My Tongue. Bueno, no, vamos con Maroon 5. Listo, y la más presentable de las tres. Makes Me Wonder. Aquí está Makes Me Wonder. Esta es Mañana 6. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. Bueno, vamos a hablar de las telenovelas de frutas. Si fueras una fruta, Alejandro. ¿Tú qué fruta serías en la novela? Si yo fuera, sería un madroño. Madroñito, papi. Madroñito, papi, ¿eh? Catalina, ¿tú qué fruta serías? Yo sería serías? Una fresa. ¿Sí? La fresa es como aburrida. No, la fresa es deliciosa. Yo sería una patilla. Uri, ¿qué sería? Yo diría que es como alto, puede ser un banano un... también. Pintón. Gary, ¿qué sería? Como un una granadilla pomelo, una naranja pomelo. Daniela, ¿qué sería? Como un durazno. Un durazno. Un duraznito. Sí, sí, un durazno. Ahí está. Cristian, ¿qué sería? Sería un aguacate, un aguacate biche. Toca ponerlo en, no madura ni con papel periódico, no. Ni con papel periódico. ¿En dónde se hacen esas frutinovelas? ¿Qué? En la frutiemisor. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más, solo aquí, en las mañanas de la X 103.9 FM y la X más música.com.